Míralo a él, cómo te hace sufrir. Mírame a mí, cómo me muero por ti. Si cuando tú estás conmigo, no piensas en él. No piensas en él, no piensas en él. Llegué el martes para poder tener tu cuerpo otra vez. Ser el segundo me hace pensar que cambiaré. Para que me ames a mí, solo a mí. Escribí esta canción porque sé que todo es un sueño. Sé que lo amas a él, pero yo igual te lo voy a decir. Te quiero a ti, si lo dejas él podría ser el hombre más feliz. Mi corazón yo te lo daría porque yo te quiero a ti. Te quiero a ti, te quiero a ti, si lo dejas él podría ser el hombre más feliz. Mi corazón yo te lo daría porque yo te quiero a ti. Míralo a él, cómo te hace sufrir. Mírame a mí, cómo me muero por ti. Si cuando tú estás conmigo no piensas en él, no piensas en él, no piensas en él. No veo la hora que llegue el martes para poder tener tu cuerpo otra vez. Ser el segundo me hace pensar.